Estas son historias de los locos por Jesús. Historias Mártires que deben ser contadas por Jesús. Historias de aquellos que nunca negaron a Cristo. Esta es la voz de los mártires. Estas son historias de locos por Jesús. Sus historias deben ser contadas. Enjuiciados por compartir el Evangelio. Anila y Pirvin. Los nombres han sido cambiados para proteger a los individuos y a sus familiares. 17 y 18 años de edad. Pakistán, 1997. Anila conoció a Pirvin en la escuela. Al ir creciendo su amistad, Anila le obsequió a Pirvin una Biblia y le enseñó sus cánticos cristianos. Pirvin aprendió el cántico con rapidez y se los comenzó a enseñar a su hermana menor cuando sus padres no estaban en la casa. Los padres de Pirvin pronto se percataron de los cánticos y, siendo musulmanes estrictos, no estaban muy complacidos. Pero en lugar de confrontar a Pirvin inmediatamente, hicieron que la hermana menor investigara de dónde provenía la influencia cristiana. Un día Anila invitó a Pirvin a un servicio del Viernes Santo. Cuando la joven musulmana escuchó la presentación del Evangelio, aceptó a Jesús inmediatamente. Pirvin se sintió muy entusiasmada con una nueva relación con Jesús y vio cómo grandes cambios ocurrían en su vida. Leía la Biblia, adoraba a Dios y lo hacía con audacia. Anila estaba consciente de que, no tardando mucho, su amiga enfrentaría oposición por parte de sus padres. Los padres de Pirvin estaban furiosos cuando se enteraron de la conversión, ya que previamente habían hecho los arreglos necesarios para casarla con un joven musulmán. Cuando Pirvin rehusó nuevamente, se marchó de su casa huyendo. Cuando los padres de Pirvin no lograron hallarla, acusaron a Anila y a su pastor de secuestro. Arrestaron a Anila y la abofetearon, la golpearon frente a sus padres por más de 9 horas. Finalmente, la encerraron en la cárcel. Al día siguiente, el pastor de Anila junto con su familia fueron también llevados a la cárcel. Anila y su pastor experimentaron horribles torturas en la cárcel. A ella la torturaron con latigazos 17 veces. Tengamos en cuenta que 5 veces es suficiente para cualquier individuo normal y ya se desmaya. Cuando lo soltaron de la cárcel, Anila estuvo 2 meses sin poder sentarse y su pastor casi no podía caminar por causa de las lesiones en la cadera y en los muslos. Posteriormente, la familia de Pirvin la encontró. En los países musulmanes, a menudo a los hijos se les castiga severamente por convertirse al cristianismo. Otros son asesinados por sus propios padres o sus hermanos por apostatar o convertirse a otra fe. Para restaurar el honor perdido de su familia, el hermano de Pirvin la mató de una puñalada y luego se entregó voluntariamente a las autoridades locales. Como comúnmente ocurre en tales situaciones, al final fue dejado en libertad sin mayores consecuencias. Entonces, Anila fue arrestada bajo los cargos de secuestro. La llevaron a prisión. Después de 1 mes, le permitieron salir bajo fianza. Ella y su familia huyeron y se escondieron por causa de las amenazas en contra de sus vidas, las que recibieron de parte de los musulmanes radicales. En mayo de 1999, Anila recibió absolución de todos los cargos en su contra. Alabamos a Dios por las oraciones de los creyentes fieles alrededor del mundo. Continúen orando por su protección, allí en donde se encuentra escondida. «He visto lo que hay en el mundo», dijo Anila, «y no tiene nada bueno que ofrecer. Jesús es mi única fuente de paz». Aún hay cientos, quizás miles de historias similares a esta. Historias que nunca podrán relatarse, de niños y adolescentes cristianos que son asesinados por sus padres musulmanes. Jesús dijo que estas cosas sucederían. El hermano entregará a muerte a su hermano. Los padres traicionarán a sus hijos y los hijos se levantarán en contra de sus padres y los matarán. El mundo entero los va a odiar, a ustedes, por causa mía. Pero el que se mantenga fiel hasta el fin será salvo. Oren por estos jóvenes creyentes, para que Dios los proteja y los fortalezca. Oren por sus padres, para que también ellos vengan al conocimiento de Jesús como su Señor y Salvador. Y sobre todo, perdonen a sus perseguidores y oren por el pueblo musulmán, para que encuentren el amor de Jesucristo y sean salvos.